Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde quiera que nos estén escuchando. Mi nombre es Diego Bustamante y esto es Radio No Albatán. Hoy hablaremos de por qué esta construcción sería una pésima decisión para nuestra ciudad y escucharemos una entrevista al ingeniero César Padilla, presidente de Ciudadanos por Cochabamba, con algunos intermedios musicales. Comencemos. Bien. Nosotros sabemos que tenemos la posibilidad de resolver los problemas que nos causan la sequía, la contaminación aérea y el desabastecimiento de agua. Creemos que el valor de la vida encontrada en los elementos como flora y fauna es más importante para esta ciudad que un culto al cemento. Estamos convencidos de que fuera del ámbito legal y político, el medio ambiente y la salud de nuestros conciudadanos está sobre todo. Aquí estamos hablando de vidas humanas que a corto plazo sufrirán las consecuencias de un gasto que llevará a su ciudad de mal en peor. Cochabamba se está secando, sufrimos un desabastecimiento de agua y de ahora en adelante sufriremos recortes de agua. ¿Es eso lo que alguien querría para sus hijos? Nosotros creemos que no. Estadios por todas partes, donde menos los necesitan, y nuestro fútbol es el peor de Latinoamérica. Destacamos en otros deportes, pero a nadie le importa, porque el fútbol es lo más importante. Son estos los principales pilares de nuestro manifiesto. No descansaremos hasta que nuestras peticiones sean escuchadas y lucharemos por que todos los ciudadanos de Cochabamba nos apoyen. De esta manera llegaremos a nuestro objetivo final, la cancelación de la construcción del estadio El Batán. Muchas gracias. Y aquí una entrevista al ingeniero César Padilla, integrante de SIDECO. Hablando de megaproyectos, sí, señores, megaproyectos que de repente después ya no sirven. Estamos a tiempo de, por lo menos, no solamente debatir, sino analizar y suspender el tema del Batán. Esta semana tenemos aquí la información que el Ministerio de Obras Públicas, mediante una nota divulgada anteayer, asegura que el Tribunal Constitucional Plurinacional avaló la expropiación de los terrenos del club hípico para posibilitar la construcción del estadio de 40, 60 millones, 400 millones, el famoso Batán. Ya lo hablamos dos veces y vamos a seguir hablando porque la ciudadanía, no solamente que muy poco conoce, hay división de información, es muy, muy reducida. Y aquí estamos nuevamente con nuestro amigo, el ingeniero César Padilla. César es integrante del SIDECO, que es el colectivo de ciudadanos en defensa de Cochabamba, SIDECO. Y en este marco, él tiene noticias últimas para dar a conocer. Muy buenos días, César. Qué bien que has venido desde Colcapirúa en esta mañana tan fría. Y pues esto significa ser patria. Buenos días. Gracias, María. De veras te agradezco por el interés que ponemos en estas cosas. Y bueno, no ha sido mucho sacrificio, más al contrario, ha sido bastante lindo ver Cochabamba con esta niebla. Parecía que estábamos en Inglaterra. En Inglaterra. ¿A ti te gusta? A mí me encanta. Pero la tú naturaleza sabes, con estas cosas, ¿sí?, me encanta. Y algo que a mí me fascina es la lluvia, por ejemplo. Me hago mojar fácilmente. Uy. Porque es algo que me encanta. Pero, ¿y esta neblina no tiene que ver con la contaminación? Hablamos al comienzo que el frío coge esta increíble contaminación de Cochabamba y lo ha hecho como un velo realmente sobre la ciudad esta mañana. Sí, sin duda. Es una condensación de las nubes por depresión atmosférica. Y entonces toda la contaminación que había, más bien espero de que de aquí a 2 días vamos a tener un cielo completamente límpido, que toda esa polución se ha aglutinado, por decir así, y va a precipitarse hacia la tierra, va a contaminar, va a provocar de alguna manera. Pero lo importante es que para la salud del humano va a estar sano el ambiente, porque definitivamente cada día estamos muriendo poco, cada día morimos un poco, porque el ambiente está absolutamente enrarecido con humo y con polvo y con bacterias, con virus. Y, y viste el río Rocha el día de ayer con la lluvia, pero realmente era un agua absolutamente turbia, negra, pero negra, hedionda, es demasiado preocupante. Bueno, sí, los primeros turbiones hacen eso, ¿no? Hacen la limpieza natural. Sí. Y esta es la muestra del río Rocha, ¿no? El río Rocha ya es una letanía, digamos, para los cochabambinos, un poco así como un monumento a la incapacidad de las autoridades. No le ponen empeño a este problema del río Rocha. Cuando ha de haber una recurrencia de lluvia de unos 80 o 100 años, vamos a tener problemas de inundación aquí en la ciudad, y eso va a costar millones de dólares que ellos no lo pueden vislumbrar, porque es en el único río del mundo donde hay vegetación en la solera del río. Eso es inconcebible para cualquier persona que sepa de lo que es un recurso hídrico. Tema para discutir en otro momento. Río Rocha, uno de los temas que tú mencionas en tu texto, ya que es famoso, 27 preocupaciones, problemas de Cochabamba y 27 soluciones. Por eso se formó el comité SIDECO, de Ciudadanos en Defensa de Cochabamba. Concretamente, ¿cuál es tu mirada? Que ahora el Tribunal Constitucional ha otorgado ya el fallo final a favor de los terrenos del Club Hípico para construir el famoso Batán, que ya vemos que ni en Chile, hemos visto anoche, ni en Chile, se albergó ayer más de 30.000 espectadores. Y el famoso Batán tendría que tener 70 metros de altura y albergando 70.000 espectadores. ¿Cuál es el avance al respecto y qué tenemos que hacer los ciudadanos? Sí, yo creo que en este problema del Batán, el estadio, lo que fuera, la ciudadanía cochabambina tiene que tomar cartas en el asunto, por decir así, por lo menos tiene que opinar, porque los caprichos no siempre son buenos. Aquí me parece que hay un capricho tremendo para poder imponer un proyecto que es una nebulosa. Si ahora ya han justipreciado, ya van a empezar a pagar, pero hasta donde conocemos nosotros, por lo menos en lo que hemos podido investigar, ya con SIDECO inclusive, que SIDECO además es una respuesta a todas estas cosas que Cochabamba debe hablar, es la voz de Cochabamba, ha de ser la voz de Cochabamba, porque queremos no solo defender, sino proponer a Cochabamba con estos temas que son realmente muchos atentatorios y muchos que están en el olvido. El Batán, si bien ahora ya tiene su justiprecio, pero sería bueno que publicaran, digamos, las cosas técnicas de lo que significa este Batán. Hasta donde yo conozco, por ejemplo, no está orientado como debería estar orientado, de norte a sur. Tiene una inclinación de este a oeste o de noroeste a sudoeste, una cosa de esas, que no estaría bien. Eso ya nos hace ver de que está siendo forzado de alguna manera. No conocemos el estudio de tráfico que se haya hecho para ubicar una determinada cantidad de parqueos que podrían haber para 60.000 espectadores. No conocemos qué vías se van a habilitar para que no sean alteradas nuestras vías de primer orden que están en su entorno. No conocemos un estudio sobre los suelos. No conocemos estudios de alternativas respecto al Estadio Hernando Siles, porque yo como ingeniero debo decir, la ingeniería no tiene imposibles en el mundo. Siendo más caro o siendo más barato, debería haber un estudio para poder ampliar el Estadio Hernando Siles. Y con los antecedentes que tenemos, deberíamos pensar en que el Estadio Hernando Siles con 50.000 habitantes estaría más que suficiente. O sea, habría que aumentar un poco menos del 50% de su capacidad. Pero no solo eso. También sabemos de que se está construyendo un estadio en la zona de Villa Pagador para 20.000 espectadores. Entonces vamos a tener uno de 60, otro de 20, otro de 35, muy cerquita en Quillacollo tenemos otro de 15.000, en el Chapare vamos a tener otro de 50.000. Entonces yo no sé si Cochabamba está siendo manejada adecuadamente. Yo lo que creo es de que Cochabamba debería, el alcalde, el gobernador, deberían elevar su voz, o por lo menos deberían plantearnos soluciones en función de una buena planificación para de aquí a unos 25 años. Porque si no tenemos esto, Cochabamba está creciendo de manera desorganizada, está creciendo de manera irracional. Cada vez aparecen más gente que quiere que se amplíe la mancha urbana, cuando nuestra densidad en el centro todavía es baja. Entonces tenemos muchos problemas producto de la falta de planificación. Y esto es lo que SIDECO va a exigir, esto es lo que yo exigiría y pediría a los ciudadanos, que elevemos nuestra voz para poderle decir al gobierno, a quien está con este capricho, de decirle, por favor, estudiemos bien las cosas, no hagamos al calor de, de que tengamos harta plata, al calor de que queremos que Odesur brille. Pasado Odesur, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Entonces, hay ejemplos como Chile, por ejemplo, ¿no? Ha invertido tan poca plata para habilitar 3 estadios que no tienen nada que ver con lo que nosotros queremos hacer. Más para eso, nuestro deporte todavía no está ni siquiera a esos niveles para que tengamos un estadio de este tamaño. Entonces, yo particularmente creo de que habría que elegir de una manera racional, haciendo una planificación urbana integral de Cochabamba, y producto de aquello debería salir algo que no sea caprichoso. Da ganas de abrir el teléfono a este tema, pero tenemos más temas que trabajar. Los interesados pueden llamar al ingeniero César Padilla directamente. ¿Cuál es el número? 769-50-330. Una vez más. 769-50-330. Definitivamente, pareciera que el mandar obedeciendo no está funcionando por ningún lado. Mientras tanto, siguen queriendo expropiar este terreno que podría servir de verdad a los cochabambinos como un jardín metropolitano, un jardín verde. Y pues nosotros vamos a seguir los pasos legales, acciones ciudadanas, para poder decir no a este batán. Gracias, María. Yo creo que también desde esta voz tenemos que, por lo menos la intención mía es sensibilizar a la ciudadanía cochabambina, porque antes estábamos luchando para ser el primer departamento de Cochabamba. Hoy estamos ya en cuarto lugar, ya Tarija nos ha ganado, Santa Cruz ni qué decir, Sucre está mucho más adelantado que nosotros. Entonces esto parecería que fuera una desidia de nuestras autoridades y un quemimportismo de nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía tiene que despertar de alguna manera para decir hagamos las cosas bien, por lo menos que se nos tome en cuenta para opinar. La gente de a pie dice hospitales, la otra gente dice un parque, un pulmón, en fin. Lo cierto es de que hay monumentos a la incapacidad en Cochabamba, como la Laguna Lalay, la Laguna Coñacoña, que deberían brindarnos oxigenación y no están haciendo nada más que afear estéticamente y contaminar el ambiente. Entonces, yo creo que hay que tomar las cosas técnicamente. El gobierno o la persona que está queriendo hacer esta cosa del batán tiene que demostrarle al cochabambino alternativas de solución y por lo menos tenemos que saber un costo-beneficio, porque hasta donde tenemos conocimiento, la alcaldía va a tener que erogar un monto de dinero fuerte para poder hacer realidad este estadio. O sea, no es tan directo tampoco del gobierno. Sería bueno de que estas cosas nos aclaren las autoridades y que el cochabambino sea tomado en cuenta, porque queremos vivir bien, queremos estar en nuestra ciudad, que es la ciudad más hermosa del mundo, con el mejor clima del mundo, y no podemos afearlas con estas cosas así por decir a dedo o por decir de sin ningún tipo de estudio. Tenemos que hacer estudios, para eso está la tecnología. Estamos en un siglo en el que deberíamos explotar la inteligencia, las posibilidades, los recursos, la tecnología, y no estamos haciendo uso de estos recursos. Por lo tanto, yo creo que debemos exigir que se nos den respuestas claras y terminantes para poder estar. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Mi vida hoy venero tu